Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de un tema que seguimos frecuentemente, que nos interesa como comunicadores comunitarios, y es el delito de trata de persona y qué se hace para combatirlo y para prevenirlo. Por esto estamos en comunicación con Zaida Gatti. Ella es encargada del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Hola Zaida, bienvenida. Flavia Campeis de Informativo Farco te saluda. Hola Flavia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Zaida, queríamos hablar con ustedes porque sabemos que en los últimos días se conocieron algunas estadísticas, algunos datos sobre el trabajo que vienen realizando ya desde hace tiempo. Un poco para saber sobre eso y en general cómo trabajan. Contanos. Las estadísticas que se difundieron esta semana son las estadísticas acumuladas desde el año 2008 a la fecha. El Programa Nacional de Rescate difunde las únicas estadísticas que son oficiales a nivel nacional. Nosotros hacemos una difusión mensual justamente para ir viendo de qué manera se incrementan la cantidad de denuncias y de qué manera se incrementan los rescates de víctimas de trata. Y también hacemos una estadística anual con un análisis cualitativo respecto de la situación en general de trata en el país. Respecto del primero, digamos, del mensual, lo que vamos viendo mes a mes es que se está manteniendo un número constante respecto de los rescates de víctimas. Siempre estamos en porcentajes de 51-52% de víctimas rescatadas de redes de explotación laboral y un 48-49% de víctimas de redes rescatadas de redes de explotación sexual. Estos números están relacionados en forma directa con la cantidad de denuncias que cada vez más presentan no solo los organismos que trabajan la temática, sino la difusión de la línea 145 a nivel nacional para toda la ciudadanía ha generado una mayor concientización respecto de este delito. ¿No? Hace años atrás, cuando hablábamos de un prostíbulo, muchísimas personas, inocentemente, digo, no con deseos de que haya víctimas, sino por todo lo contrario, por desconocimiento, muchas personas creían ahí que las mujeres estaban por su propia voluntad ejerciendo la prostitución, al igual que sucedía en los talleres clandestinos. Hoy por hoy esa realidad ha cambiado, lo que se nota es la conciencia respecto de lo que hay adentro de un prostíbulo y respecto de la situación de explotación que se dan en todos los casos adentro de los prostíbulos, y también de qué manera las redes de trata con cualquier fin han tenido que ir modificando su modus operandi para engañar de alguna manera a la justicia, o por lo menos para intentar engañar a la justicia, aunque esto felizmente no se logra. Zaida, contanos para que la audiencia comprenda, desde el momento en que llega la denuncia, ¿cómo es el procedimiento hasta lograr rescatar a estas víctimas que pueden ser tanto por delito de trata por explotación sexual o laboral? Mira, el procedimiento, o sea, yo te puedo contar cómo es el procedimiento y por supuesto que en tiempos es diferente según cada caso. El procedimiento es, una persona llama a la línea 145, radica su denuncia con los datos que tiene, es una denuncia que puede ser tomada en forma anónima. Una vez que se hace el primer chequeo sobre la denuncia, tenemos los datos principales, los principales indicadores, se pasa esto en forma inmediata a una fiscalía o a un juzgado para que intervengan en el proceso de una investigación. Si estamos hablando de una situación que es de emergencia, o sea, en el momento hay un riesgo de la persona, por ejemplo, llaman y dicen hay una víctima que está siendo trasladada en este momento en un micro de Misiones a la provincia de Buenos Aires, ahí se interviene directamente con las fuerzas de seguridad. O sea, nosotros llamamos, no importa la hora que sea, del día que sea, se llama por teléfono para que la fuerza de seguridad intervenga. Si es el procedimiento habitual, una vez que se pasó a la fiscalía, se comienza una investigación y según los primeros datos que arroje la investigación, se le pide al juez una orden de allanamiento para el lugar. Esto vuelvo a decir, depende el caso, hay investigaciones que han llevado 1 o 2 meses, que son las investigaciones largas para nosotros, y hay investigaciones que solamente con 24 horas de chequeo suficiente para que el juez ordene el allanamiento y se rescaten a las víctimas. Zaida, mi compañero Pepe Frutos te saluda. Hola, buen día. Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Zaida, ¿cómo es el acompañamiento posterior al rescate? Porque nosotros a veces hablamos con organizaciones sociales que trabajan el tema de la trata y obviamente reconocen los avances de la ley, los avances que se han hecho en cuanto a la persecución del delito de trata y al rescate de las víctimas, pero por ahí dice que falta todavía lograr un acompañamiento sostenido en el tiempo que permita que estas personas no vuelvan a caer en estas redes. Sí, en realidad esa es la crítica mayor que hacen las organizaciones, y es algo que yo no voy a negar, porque realmente es la parte más compleja, digamos, ¿no? El acompañamiento sostenido en el tiempo, que en realidad es lo que se llama la asistencia integral de la víctima de trata. El Ministerio de Justicia tiene una competencia que culmina en el momento en que la víctima presta declaración testimonial. Este primer acompañamiento nuestro, que es a partir del rescate, es un acompañamiento acotado y es un acompañamiento que está dirigido específicamente a empoderar a la víctima, a hacerle conocer todos sus derechos en su calidad de víctima. Tiene derechos antes de ir a declarar y posteriormente al rescate y a la declaración testimonial, a constituirse, por ejemplo, como creyente en la causa, y se le acompaña en todo ese primer proceso, que es recobrar de a poco la subjetividad. Luego de este primer momento, y es el periodo crítico, digamos, que es el tiempo que vendría entre la declaración testimonial y el momento en el que llega el juicio, a veces pasa un año y medio, dos años, que son es el tiempo fundamental en que la víctima necesita tener la asistencia integral. Lo que se debe hacer es trasladar cada una de las víctimas al lugar donde quieran ir, ¿no? O sea, si son extranjeras y se quieren volver a su país de origen, el Ministerio de Desarrollo Social les facilita el retorno voluntario. Si no son extranjeras y son víctimas argentinas, se decide dónde van a vivir, y cada provincia del país tiene un organismo provincial que se llama Punto Focal, que en conveniados con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son quienes brinden la asistencia. Ahí quizás es donde se nota esta especie de fractura, digamos, pero en realidad es fractura porque todas las provincias tienen organismos distintos y que actúan de manera distinta. Y también hay una realidad absoluta que al ser organismos descentralizados y también compuestos por diferentes profesionales con diferentes tipos de compromiso para con la temática, en muchas provincias la asistencia es casi nula. La asistencia para cada víctima debería ser muy personalizada, ¿no? La asistencia psicosocial en principio, pero además algunas víctimas necesitan el acompañamiento para comenzar un microemprendimiento o el acompañamiento para incluirse en un plan de empleo. Nosotros desde el Ministerio de Justicia favorecemos muchas de esas situaciones cuando todavía están a resguardo nuestro o cuando por algún motivo continuamos con la asistencia. Si no, como cada organismo provincial se hace cargo, es muy difícil muchas veces que los resultados sean óptimos en todas las provincias del país, porque también hay una realidad que todo esto está atravesado por situaciones económicas, y muchas provincias han reclamado remesas económicas específicas para esto, que no es lo que está conveniado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y ahí empiezan como las fallas. Y en el medio de todo esto, la víctima que necesita la asistencia inmediata, una vez que salió de todo el circuito institucional, y si en una semana no se la fue a visitar, la víctima queda por fuera, porque la víctima no quiere una asistencia inmediata. O sea, la víctima es resistente a esta primera asistencia, con lo cual hay que estarle más o menos encima tratando de que ella comprenda cuáles son sus derechos para empezar a trabajar ella sola y a ser un sujeto de derecho. No sé si se entiende o te lo hice muy complejo. No, pero entonces hay una cuestión o de competencias o de quién pone los recursos para que esta asistencia integral se dé. Es que en realidad los recursos son de cada provincia. O sea, en realidad así es como está firmado el protocolo nacional entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cada uno de los puntos focales de las provincias. Hay provincias que realmente tienen una asistencia integral para con las víctimas, y nosotros sabemos de qué manera se las asiste a las víctimas. Cada vez hay más compromiso de parte de las provincias, pero también está la realidad esta que te marco, que hay provincias que reclaman remesas que no deberían ser reclamadas, y ese termina siendo un justificativo para que no se brinde la asistencia absolutamente integral a la víctima. Y si la víctima no es asistida desde un primer momento, pues es muy difícil retomar el contacto con ella, porque vuelven a su lugar de origen, porque empiezan otra vez los temores, porque en muchos casos hay amenazas, porque las víctimas son captadas desde su lugar de origen, y todo esto genera que la víctima ya después no quiera la asistencia del Estado. Por eso cada vez estamos trabajando de manera más conjunta. El Ministerio de Desarrollo Social en este momento está haciendo un seguimiento de cada uno de los casos en las provincias para que no vuelva a pasar esto, para que no haya más víctimas que queden sin la asistencia integral. Obviamente todo esto es a voluntad de la víctima, porque sabemos que la asistencia siempre es voluntaria, o sea, lo que hay que tratar es de persuadir a la víctima para que la acepte. No fácilmente la aceptan, pero hay que explicarle cuáles son las ventajas de tener el acompañamiento psicológico y también todas las ventajas de lo que el Estado le puede ofrecer y que lo acepten las víctimas. En un primer momento te dicen que no, hay que trabajar para el sí. Zaida, con respecto a la explotación sexual, es más o menos evidente que si uno ve un prostíbulo puede ser un claro caso de trata de personas para la explotación laboral, para la explotación sexual. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la explotación laboral? ¿En qué situaciones uno puede detectar, algún vecino que por ahí vea alguna situación que pueda denunciar al 145, ¿cuáles podríamos dar como ejemplos? Y mira, yo te puedo dar los ejemplos más claros que tengo, que son las denuncias que llegan de los vecinos. Hace poco una señora llamó para denunciar que al lado de su casa había un lugar que tenía era como un portón de garage, y ella veía que todos los días llegaba dos veces por día una camioneta blanca y bajaba una enorme cantidad de bolsas que parecía que contenían ropa, ¿no? Como la ropa de los talleres. Pero siempre veía solamente un hombre ahí. Pero a la vez se sacan muchas bolsas de basura, o sea, como que da cuenta que ahí vive mucha gente, y además el movimiento constante de entrada y salida de bolsas. Ella, esta situación la estuvo observando durante un tiempo, veía que además de la camioneta que bajaba eso, paraba un auto con otro sujeto de la misma nacionalidad, una nacionalidad coreana o japonesa, ella no sabía exactamente, pero bueno, una persona de oriental. Y lo que determinó que ella llamara al 145 fue un sábado que salía a pasear el superpe, vio cómo salía este sujeto con 12 chicos de más o menos entre 16 y 18 años caminando detrás de él, todos casi en filita india, que irían seguramente a una plaza o un parque donde los suelen llevar los fines de semana para que jueguen a la pelota. En esa situación ella llamó al 145, se hizo la investigación, se hizo el allanamiento y se logró rescatar. Efectivamente era un taller de costura. Creo que los vecinos muchas veces pueden estar, ni siquiera digo tienen que estar atentos y pendientes a estas situaciones, pero si yo voy a la terraza de mi casa y veo que en la terraza de al lado hay tres sogas de ropa colgada, puedo imaginar que ahí no vive solamente la persona que yo veo entrar y salir. Eso es un indicador de que hay personas que están viviendo ahí adentro y que no están libremente paseando por el barrio, ni haciendo las compras, ni son vecinos del barrio. El tema de la basura es fundamental. O sea, todos los lugares donde funcionan talleres clandestinos sacan bolsas y bolsas de residuos, no solamente de las cosas, lo que se consume adentro del lugar, sino también con los restos de la mercadería, y todo eso sí es visto porque se hace en horarios diurnos y con absoluta impunidad, porque al ser puertas cerradas mucha gente cree que esto no se ve, que esto no se detecta y que por lo tanto nadie va a ir a hacer un allanamiento ni a rescatar a las víctimas. Hace 15 días rescatamos una víctima que llamó ella misma al 145 pidiendo rescate porque había llegado a una situación de violencia extremísima. Esa familia había estado viviendo y trabajando en el taller durante un año. La señora se escapaba todos los días para buscar algo de comida para su hija porque no le daban ni para comer, y el verdulero le daba una bolsita con los restos de verdura y ella hacía un licuado para su hijita. Esto no había sido detectado por un año por los vecinos de allí, porque creían que ahí funcionaba un taller y que esta gente estaba trabajando ahí. Y por temor nunca había pedido ayuda, solamente pedía la comida para su hija. Zaida, si bien ustedes trabajan muchísimo para rescatar a estas víctimas, tanto de estos dos tipos de delitos de trata de persona. ¿Qué creen, a partir de la experiencia, del trabajo de todos estos años, que es el cambio fundamental que se tiene que dar, ya sea en la sociedad, en la justicia o en lo que ustedes consideren, para que terminen o se puedan combatir estas redes de trata de persona, de trabajo ilegal, estas situaciones, para ir un poco más allá? Mira, yo creo que a nivel sociedad hay que cambiar todos los patrones socioculturales que rigen, ¿no? O sea, desde las prácticas machistas y estereotipadas respecto de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, hasta todas las situaciones que llevan a discriminar a personas de otras nacionalidades y personas de otras clases sociales. Porque cuando estamos hablando de víctimas de un taller clandestino, por ejemplo, estamos hablando de víctimas generalmente de nacionalidad boliviana, y muchas veces se cree que la gente que viene de Bolivia o que vienen de Perú vienen para quitar el trabajo. Y esto quizás a veces es replicado no solo por la ciudadanía, muchas veces ha sido replicado por funcionarios, entendiendo que la inmigración es algo malo para nuestro país. Entonces, empecemos por romper todos estos patrones socioculturales que atraviesan, y también estos patrones que atraviesan, por supuesto, al Poder Judicial. Entonces, en el momento de tomar una entrevista a una víctima, se la revictimiza y se está como más empáticamente del lado del explotador que del lado de las víctimas. Y después, por supuesto, que la mirada constante respecto de quiénes son las instituciones que por acción o por omisión colaboran con estas redes de trata, ¿no? Ahí estamos hablando desde los que no ven las situaciones, o sea, muchas situaciones son no vistas, o sea, pasamos de largo y no me preocupa un taller de costura, o sea, los controles que hay en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son absolutamente laxos, por no decir nulos en muchos casos, no se controla, no se ve, toma conciencia de lo que sucede ahí adentro. Y respecto de las connivencias que son efectivamente por dinero, y ahí también incluimos Poder Judicial, incluimos municipios, incluimos policía, o sea, porque nadie está exento de estas situaciones, ¿no? O sea, sabemos muy bien que para que existan las organizaciones de trata tienen que haber diferentes tipos de connivencia alrededor, porque si no, no podrían funcionar si todos los organismos estuviesen atentos de la misma manera para detectar estas redes. Zaida, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Informativo Farco. No, muchas gracias a ustedes, y o sea, siempre yo pido el trabajo de ustedes es replicar y replicar la conciencia a la ciudadanía sobre cómo denunciar, llamar y remarcar que el 145 es una línea anónima para que la gente se anime a llamar y denunciar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Zaida Gatti, ella es la encargada del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.